colita, mamita rica. Mueve la colita, mamita rica. Mueve la colita, mamita rica. Mueve la colita, mamita rica. Se siente. El poder y la fuerza del supergrupo. Solterito soy feliz, sin que nadie me traicione. Solterito.